Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 123ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y bueno, sí, esta es la 123ª. Antes de esta estuvo la del desafío podcaster, pero no la numeré, bueno, porque no lo considero un episodio del podcast como tal. Así que bueno, no me colo con el número si es lo que pensáis. En esta ocasión no me encargo yo nuevamente de la entrevista, sino que sigue haciéndolo Adrián Perales, que el chaval que está haciendo una serie de entrevistas sobre el mundo del software libre. En esta ocasión entrevista para hablar sobre OpenStreetMap. Ya me ha comentado que no va a tener mucho más tiempo, pero bueno, creo que va a hacer aún dos entrevistas más. Así que seguiréis escuchándolo por aquí y me imagino que cuando tenga vacaciones, si tiene ganas, pues alguna más grabará. De momento, lo dicho, vamos a conocer OpenStreetMap. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo número del podcast El Telar del Geek. Seguimos con esta sección de software libre y de temas afines. Y en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que realmente no tiene nada que ver con el programa que hicimos anterior, que era de distribuciones de GNU Linux, sino con un tema mucho más general. Para hablar de ello, del tema de que es OpenStreetMap, tenemos aquí a Jorge. Muy buenas. Hola, muy buenas, Adrián. Bueno, antes de entrar en materia, hablar del proyecto y otros temas, preséntate tú un poco, si quieres. Comenta un poco lo que haces, tu blog y lo que te interese comentar. Sí, bueno, me llamo Jorge Sanz y vamos, en principio de lo que vamos a hablar, que es una cosa que hago bastante en mi tiempo libre, que es hacer mapas, que ahora hablaremos más. Y luego, bueno, aparte de eso, pues bueno, soy un poco de todo. Soy programador, maker también y un poquito de todo, vamos. Eso es bueno, hay que variar un poco los hábitos. Bueno, vamos a empezar ya directamente con el tema. Y hombre, la pregunta obligatoria, ¿qué es OpenStreetMap? Hombre, a ver, hay muchas maneras de decirlo, pero bueno, en principio lo más fácil es decir que es un mapa, pero básicamente tampoco es un mapa. Es una base de datos enorme con un montón de datos que se pueden utilizar para hacer mapas. O sea, que podemos no solo podemos incluir la calle de una ciudad, sino que se pueden incluir mucho más datos, ¿no?, en la base de datos. Cualquier dato, pues se podría decir prácticamente, vamos. Se puede meter desde, como dices, las calles, los locales que hay, hasta meter las condiciones eléctricas, meter información, no sé, de los aparcamientos que hay en una calle, si son de pago o no. Un poco de todo, vamos. Todo lo que tenga que ver realmente con lo que es un mapa, pero llevado mucho más allá, ¿no? Sí, sí. O sea, no centrado en ningún aspecto específico, un tipo de mapa específico, sino todos, vamos. Bueno, ¿y por qué sería importante apoyar este proyecto? A ver, este es un proyecto libre que, vamos, siempre se compara con la Wikipedia, que claramente es un proyecto que no hace falta decir que es importante apoyar, y esto sería básicamente el mismo caso. O sea, la información de los mapas es una información muy importante que no tendría que estar en posesión de nadie, como está ahora mismo, porque si no quieren que aparezcas en los mapas de otras compañías, no apareces. Aquí, como es libre, cualquiera puede meter su información, puede mejorarla a otro y puede estar toda la información. No hay límites. Ni nadie que pueda decir, esto no se pone porque a mí, por lo que sea, políticamente o por cualquier otra cosa, no me interesa. O por publicidad o por lo que sea. Aquí cualquiera puede meterlo libremente y no hay ninguna restricción. Claro, yo creo que también es importante el tema que está diciendo, ¿no?, que cualquiera puede editarlo. Es decir, tú coges, ves que en tu pueblo el mapa de la compañía tal no está completo, o te falta un local, una calle, la rotonda no está actualizada, han puesto una rotonda nueva, cualquier cosa. Y puedes coger tú mismo y actualizarlo directamente, vamos. Que no sí. Tienes que estar pendiente de que la aplicación de turno se actualice, realmente. Sí, sí, lo haces directamente y vamos, claramente está toda la información al día. O sea, ha habido muchos casos de carreteras, el día que se han abierto, o sea, llegan, lo van a inaugurar a las 12 de la mañana... Y a las 12 de la mañana ya está la carretera puesta. En el momento en el que la inauguran, alguien ya la ha puesto. O sea, es una cosa que la tienes rápido y totalmente más actualizada que cualquier otro mapa. O sea, es imposible que otro mapa lo tenga más actualizado actualmente. Claro está, siempre que haya gente, porque depende también de las zonas, está más actualizado o menos. Eso ya depende de la comunidad que haya y cuánta gente se ponga a editar, claro está. Claro, yo tengo una experiencia con esto. La razón de esta entrevista es que estoy editando yo bastante el mapa con locales de mi zona, y yo he sido introducir un local, buscar en el mapa en la opción en línea, y a los 5 minutos aparece directamente en el mapa. En mi aplicación móvil aparece el local que yo acabo de añadir, lo cual a mí personalmente me parece una verdadera maravilla, vamos. Sí, vamos, es una maravilla, claramente. Depende también de las aplicaciones, unas actualizan más tarde y otras antes, pero vamos, hay algunas que, como las que dices, al instante prácticamente de subirlo está. Aquí bien traído, ¿eh?, lo de las aplicaciones, porque precisamente de eso te quería preguntar ahora. ¿Cuáles son las, digamos, más conocidas o que podemos recomendar a los que se acaban de conocer esto? Un mapa así sencillito que... ¿Pero para editar o para...? Para, no, a nivel usuario, para verlo simplemente. Es decir, yo quiero consultar el mapa, ¿qué hago? A ver, la más... Bueno, aparte de la página web, pero bueno, aplicaciones... La más conocida, yo creo, actualmente para móviles es OSMAnt, que es una aplicación también libre y vamos, que ahora mismo yo creo que es de lo mejorcito que hay para ver los mapas. Aparte, también hay alguna que, bueno, puede ser a lo mejor un poco más comercial. Se llama Navigator, ahora mismo no sé qué más. Bueno, se llama Navigator, que es para Android, que en principio deja tanto poner los mapas de OpenStreetMap, tanto unos mapas de pago. O sea, es un programa que en principio creo que nació de pago, pero que ahora mismo utiliza los dos mapas. ¿Navit puede ser? No, ese es otro, Navigator se llama. Pero no sé, algo más se llama, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, estamos hablando de los móviles, y otra que podemos comentar creo que yo es que es también maps.me, ¿no? Es otra... Sí, también es bastante utilizada para, claro, ver los mapas, sobre todo. El problema de esta es que se actualiza muy tarde en tarde, ¿no? Claro, lo que tiene es que en esa, a ver, como son mapas offline, claro, te tienes que descargar el mapa y los mapas no los actualizan, eso no los actualizan diariamente. No sé si los actualizan a lo mejor una vez al mes o algo así, no te sé decir ahora mismo seguro. Luego lo que también hay, para utilizarlo en los Garmin, en los GPS de Garmin, también se pueden meter los mapas de OpenStreetMap. Hay una página que se llama Mapas Libres, ahora mismo no, bueno, Mapas Libres se llama, si se busca aparece Mapas Libres OSM, y en esa página se pueden descargar, por ejemplo, y se meten en el GPS de Garmin y funcionan igual que los mapas de Garmin, pero con todos los datos que tiene OSM. Y esos, por ejemplo, cada día sacan una versión nueva de los mapas actualizada para meterla. Oye, pues eso es un trabajo curioso, ¿no? Sacar cada día los mapas. Bueno, hemos dicho aplicaciones de estas dos, Maps.me y OSMAnt, están tanto para Android como para iOS. En el escritorio, voy a comentar yo, tengo esta Marvel, no sé cómo se pronunciará, que también es muy completa para esto. Y no sé si tú que usas Mac, ¿tienes alguna aplicación de escritorio que recomendar? ¿O? No, de escritorio no utilizo ninguna, la verdad. Bueno, vamos a pasar a, ya hemos, esta parte, digamos, de introducción, vamos a pasar a hablar un poquito ya de lo que es el proyecto en sí. ¿Cuánta gente contribuye actualmente? ¿Hay implicación con el proyecto? ¿Cuánta gente? A ver, ¿cuánta gente? No te sé decir, porque como es mundial es muchísima gente. Pero implicación hay bastante, vamos. Se puede, a ver, en las listas de correo se puede ver que hay, en cuanto alguien pregunta, no suelen tardar mucho en contestar la gente. Pero vamos, aparte, ahora se ha puesto un grupo de Telegram, que hay gente tanto de España como de Latinoamérica, de países de habla hispana, y vamos, estamos 42 miembros, por ejemplo, pero ahí es una pequeña parte, o sea, es gente a lo mejor que edita más, porque está desde la persona que edita, que pone un local, hasta la gente que está editando todo el día, o sea, y es muchísima gente, vamos. No es todo lo deseado en un país como España, porque, por ejemplo, te vas a Alemania y si ves el mapa es flipante comparado con lo de aquí, allí, vamos, le da 20.000 vueltas a cualquier mapa, pero vamos, que sí, sí hay bastante gente. ¿Grupos locales hay de OpenStreetMap? Yo puedo, por ejemplo, estoy en Barcelona, por decirte algo al azar, y puedo encontrar gente de por allí para comunicarme con ellos. Sí, sí, vamos, no en todos los sitios, pero en las grandes ciudades hay, en Valencia, tengo constancia, en Madrid hay bastante gente, y en Barcelona también, vamos, en Barcelona editan un montón. O sea, y hay, vamos, por ejemplo, en Girona se hace un congreso, a ver, no solo de OpenStreetMap, sobre mapas, y allí va muchísima gente de la zona, tanto de otras partes de España, pero mucha gente de la zona, y allí, por ejemplo, también se puede conocer a gente que conoce OpenStreetMap y que edita. Claro, tenemos OpenStreetMap de España, ¿no?, que mueve un poquito. ¿Cuál es su labor? ¿Coordinar un poco? ¿O es un punto de encuentro para españoles? O... A ver, se unió un poco, sí, para hablar más o menos los españoles, porque aunque los mapas son internacionales, también hay cosas un poco más, por así decir, locales. Pero vamos, en principio, también por la comunicación, que es más fácil comunicarse entre nosotros en español que internacionalmente en inglés, para que también acerque más gente, porque habrá gente que hable inglés y gente que no, por ejemplo. Y también, pues eso, para gente más cercana y que sea más fácil, y los problemas que pueda haber en el mapa dentro de España, que sea más fácil arreglarlo entre nosotros. En España soy muchos, entiéndeme la pregunta. ¿En los habituales que estáis ahí corrigiendo, revisando, añadiendo? Tampoco sé decirte cuántos somos, la verdad. Es que como tampoco hay una manera de verlo cuántos hay en España o así, pero vamos, unos cuantos sí somos, vamos. De, como digo, una lista de correo, normalmente la gente que contesta la mayoría es gente que está editando bastante. Ajá, o sea, la lista de correo es una buena forma de ver el movimiento, digamos, que tiene el tema este. Claro, me imagino que con gente que edite, añada una cosita y luego no vuelva a editar, habrá millones, ¿no?, de ello. Sí, a ver, hay millones, claramente, pero vamos, según los datos que se tienen, aunque cada vez hay más usuarios registrados, aunque muchos, claramente, editan una o dos cosas, también se ve cuántas ediciones hay diariamente y se ve que cada vez hay más, entonces cada vez hay más gente. Ah, bien, eso es un dato importante, una buena noticia. Bueno, continuamos. Las carreteras. Creo que ello es un tema importante, pero también un poco complicado, ¿no? Los sentidos, rotondas y otros datos. O sea, el sentido de la rotonda, por ejemplo. ¿Eso cómo se marca? Hombre, en principio el sentido de la rotonda, por ejemplo, no hay que marcarlo. Se marca como rotonda y ya, a ver, una rotonda dentro de España siempre tiene el mismo sentido. Ajá. Entonces en eso no sería problema. En el caso de carreteras, vamos, hay una etiqueta para poner que es de sentido único una carretera. Tampoco, bueno, depende ya del editor, es más fácil o menos, claro está. Pero, claro, sí, que en principio no es complicado, ¿no? ¿Qué? Que en principio no es complicado de hacer, ¿no? Que tú mismo simplemente por ver la carretera lo puedes hacer. Sí, sí, porque además, vamos, muchas carreteras, o sea, normalmente si vas a editar lo conoces tú localmente, entonces sabes si es de una dirección o no. Y vamos, editarlo es poner la etiqueta, nada más. Es bastante sencillo. Y hay empresas que se encarguen de las carreteras de las que estamos hablando, de cualquier otro dato. ¿Hay empresas que se encarguen de editar los mapas, que contribuyan a ello? A ver, hay una empresa, se llama MapBoss, si no me acuerdo mal. Esta empresa, vamos, se dedica en todo, vamos, a los mapas de OpenStreetMap, y en principio es para poder hacer tus propios mapas a partir de los datos. Pero creo que también tienen a gente que se dedica a editar. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy solucionando errores, vamos, que hay en los mapas, y es a partir de una base de datos de ellos, y por lo que he visto, gente que edita es gente de la propia empresa. No sé ya si lo hacen porque aparte les gusta o porque la empresa les pone a trabajar de eso, no lo sé. Pero sí, también edita gente de la empresa. Pero vamos, en general tampoco, como no hay una empresa que lo controle, edita cualquiera. Hay empresas que a lo mejor, pues porque les interesa, también editan, pero tampoco es una cosa necesaria, vamos. Vale, luego en OpenStreetMap se pueden indicar por ejemplo las altitudes de un territorio y otros datos así más raros. ¿Las altitudes, perdón? Por ejemplo, de una montaña, de un terreno cualquiera. De una montaña, a ver, lo que sí se podría es el pico de la montaña, la altitud que tiene, pero lo que es el terreno como terreno, no tiene en principio, que yo tenga constancia, vamos, no hay ninguna etiqueta para indicarlo. De cualquier manera, eso es lo que se utilizan porque hay las cotas de nivel, se utilizan y creo que están abiertas, vamos, que no es una cosa que esté cerrada y que es abierto, vamos. De cualquier manera, cuando se utiliza un GPS, por ejemplo, el GPS calcula la altura a la que estás, más o menos, y tampoco es una cosa extremadamente necesaria. Necesario, ¿no? Claro, bueno, se nota por una parte que no tengo coche con lo de la rotonda y por otra parte que tampoco soy yo muy de vieja, pero bueno. otra cosita, yo estoy añadiendo sobre todo locales, negocios locales, y faltan pero muchísimo. ¿A qué puede deberse esto? ¿Los locales no se añadirán por desconocimiento de esto, por poco atractivo, porque piensan que no lo va a ver nadie? ¿Crees tú que hay una razón o...? Yo pienso, a ver, es una cosa, por así decir, menos divertida. O sea, a ver, yo, por ejemplo, he editado muchísimo y lo que menos he editado son locales. Porque, por ejemplo, tú te pones a hacer una calle, a dibujar un edificio, y es una cosa que dices, la subo al mapa y la ves muy grande, por así decir, ves que has hecho mucho. Subes un local y es un punto en el mapa que sí, que aparece el nombre, pero claro, por ejemplo, has puesto información de número de teléfono, de la página web que tiene, de horario, y es información que a lo mejor directamente no la ves, y te llama menos la atención y te vas más a lo que se ve más, por así decir. Ajá. Y es más complicado, vamos, porque también la cosa que tienes es que para editar puedes utilizar fotos aéreas. Y, por ejemplo, tú te puedes llegar, ponerte a editar una urbanización y con la foto aérea lo haces todo. Si claro. quieres hacer un local, tienes que ir a verlo. O sea, tienes que ir a la zona y hay en casos que vas. Se hacen a veces mapping parties para hacer eso y pueblos que se han editado enteros con farolas, bancos y los locales y todo, pero depende, claro. Pero yo me refería más bien a los propios locales, que se añaden muchas veces a otro tipo de página, tipo página en Facebook, incluso en Google, no sé si se añaden ellos, aparecen ahí, pero en este mapa son muy pocos los que yo he encontrado. Claro, yo ahí lo que veo, a ver, facilidad para editar un local, una persona que no sabe, tú llegas y, por ejemplo, a Google, es bastante fácil, te registras, te piden los 4 datos básicos y está metido. Y como es lo más conocido, es lo que utilizan. Aquí a lo mejor hay que ponerse a editar directamente y hay que saber un poquito más. Pues bueno, lanzamos desde aquí la propuesta de los de OpenStreetMap si dan un cauce para facilitar un poquito el tema este. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco delicado, controvertido. Fiabilidad de los datos. Revisión de datos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Tenéis algún, a lo mejor en España, sino a nivel global, lo que me sepas comentar, ¿tenéis algún tipo de sistema de revisión? ¿Alguna, no sé, rutina de revisión de mapas o algo? A ver, depende de los tipos de errores. A ver, normalmente, de cualquier manera, como hay gente editando, en cuanto ves un error, suele saltar bastante a la vista en cuanto es en tu zona, o sea, lo ves rápidamente. De cualquier manera, hay, por ejemplo, errores, pues, por ejemplo, las rotondas, si las has dibujado al revés, que se comprueba, eso se está comprobando, hay herramientas que han creado gente de software libre, claramente, y hacen comprobaciones. O sea, depende también, claro, depende del error, pero normalmente cuando son errores muy gordos, como ha pasado alguna vez, alguno que o queriendo o por error se ha cargado una frontera, alguna vez que ha llegado y de repente España se ha inundado y era parte del mar, son cosas que se han visto rápido y se han hablado y se han solucionado rápidamente. Siempre hay algún vándalo, como es lógico, pero vamos, son cosas que normalmente se ven rápido y se solucionan, vamos. Claro, ¿y cuánto tiempo se suele tardar en eso, en darte cuenta de que yo qué sé, de que te han cambiado una rotonda o de que algo que has hecho tú o algo, un error en la... ¿Cuánto se suele tardar en darte cuenta de eso? Depende del tipo de errores. Por ejemplo, los de las rotondas, cada día, yo no todos los días los estoy mirando, pero cada día se saca un listado de rotondas que pueden estar mal. Hay días que hay días que no, claro, pero eso, por ejemplo, diariamente se puede corregir. Los errores como el que he comentado de que salga inundada España, pues se arregló, vamos, se tardó en cuanto se vio 5 minutos, se vio y se arregló. Luego hay otros errores que a lo mejor porque están en zonas que hay gente que edita poco y son cosas que se comprueban menos, pueden estar más tiempo. Pero vamos, normalmente en cuanto lo ve alguien, se soluciona. Depende un poco de la zona, de si se edita más o menos, ¿no? Supongo. Sí, sí. Pero también depende del tipo de error. Hay errores que se están comprobando continuamente por herramientas que los van comprobando. Ah, que también tenéis al sistema automatizado, ¿no? Para hacerlo eso. Sí. Perfecto, genial. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de gente con mala uva, por así decirlo. O sea, yo cojo, me llevo malamente con alguien y pongo la casa del tío que me cae mal en el mapa. ¿Qué se hace con eso? Privacidad de los datos, por así decirlo. Ahí me pillas un poco, la verdad. Si yo pongo la casa de alguien, ¿qué se hace? Pero poner, o sea, que ponga su nombre, me imagino, te referirás. Va, yo como me cae mal mi vecino y pongo aquí, pon, casa de Pepito Pérez. Y tú pones Pepito Pérez en el mapa y aparece. Hombre, a ver, esto lo mismo, si lo ve alguien lo quita, pero vamos, la verdad es que el caso no me lo he encontrado, para decir, pero no hay ninguna cosa que vaya comprobando los datos automáticamente, la verdad. De ese tipo. O sea que tenemos que confiar en la buena fe de los usuarios, ¿no? Sí, en esos casos sí, hombre. A ver, ha habido, pues es lo que te digo, gente que se ha cargado cosas adrede y se han solucionado, pero vamos. Hay cosas pequeñas como esas que a lo mejor es difícil de ver. Pues esperemos que no se dé muchos casos, entonces. Sí. Bueno, ¿y el proyecto a nivel global cómo se financia? Porque eso tiene que... La infraestructura de datos, de la base de datos de los mapas y tal, tiene que tener una infraestructura importante, ¿no? Sí, vamos. Básicamente es parecido a cómo hace la Wikipedia, por donaciones, todo. Como he comentado, hay empresas... Que utilizan los mapas y también como les interesa también a ellos, suelen donar ellos también partes de su dinero para que vaya adelante el proyecto. Pero aparte los usuarios pueden donar en cualquier momento. De cualquier manera, la infraestructura que hay, gran parte es donada por empresas que no son infraestructura que necesitan. Y cuando se necesita expresamente porque se ha estropeado el servidor o hay que mejorarlo, se piden donaciones y vamos, creo que la última donación que se necesitó en menos de una semana se cumplió, así que tampoco hay problema en ello. Es que, vamos, que es un proyecto respaldado, ¿no? También, sí. Sí, bastante respaldado. El que creó la idea, por ejemplo, ahora mismo está trabajando para Microsoft. Bueno, no sé si sigue trabajando, estuvo trabajando por lo menos en Microsoft y cuando entró ahí consiguió que pudiéramos utilizar sus fotos aéreas para poder editar más fácilmente. Ah, bueno, pues un logro importante también. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, financiación entonces, digamos que se nutre sobre todo de la buena fe de los usuarios, de nuevo, ¿no? Sí. Vale. ¿Y OpenStreetMap tiene acuerdos con alguna empresa? Para, me refiero, para editar, para añadir datos, para... Tiene acuerdo, con Microsoft, por ejemplo, para que nos deje las fotos. Pero vamos, acuerdos, que yo tenga constancia, no. Hay empresas grandes que utilizan nuestros datos. Por ejemplo, Apple, en sus mapas, utilizan datos de OpenStreetMap, por ejemplo. Ajá. Claro, por eso, digamos que el proyecto no se beneficia... De eso, ¿no? Sino que Apple coge los datos y luego los modifica y listo, ¿no? Sí, de eso no se beneficia, ¿no? Así es. Bueno, pues una lástima que no haya nadie, digamos, que por lo menos apoye un poco el proyecto de esa forma. Las empresas grandes les suele interesar lo suyo más, claramente. Bueno, algo que según tengo constancia, OpenStreetMap se usa mucho en aplicaciones de deporte, ¿no? Sí, hay unas cuantas aplicaciones que lo utilizan. Vamos, como para los mapas, pues como Apple, perdón, como Google, que eran los mapas que más utilizaban, puso un sistema de que les cobraba las aplicaciones cuando tenían mucho uso, pues hay muchas que pasaron a utilizar los mapas de OpenStreetMap. Y claro, ¿se ha notado un aumento de usuarios desde que están estas aplicaciones de deporte? ¿Hay más gente que edita o es algo que no, vamos, que no se puede cuantificar, digamos? Sí, porque, vamos, precisamente de eso he visto varios casos de gente que ha dicho que lo ha conocido por este tipo de aplicaciones y que ha empezado a editar, vamos. Hay bastante gente, vamos, conozco varios casos de que han llegado por el Telegram, han dicho, oye, que he conocido OpenStreetMap por una aplicación de deporte y he empezado a editar, a ver cómo va esto. Sí, es una cosa que ha llamado a gente. Bueno, mira, pues algo le tenemos que agradecer a Google al final. En ese sentido. Sí. Bueno, hemos dicho que en hay comunidades hispanohablantes. Tenemos OpenStreetMap España. Por Argentina también creo que hay un grupo, si no me equivoco. Sí. ¿Son tan activos como, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿O hay diferencias, digamos, importantes entre comunidades? Sí, hay comunidades que editan más y menos, vamos. Lo que he dicho antes, Alemania es una salvajada lo que hacen, o sea, allí hay editores por todas partes. Hay otras zonas que menos. De cualquier manera, por ejemplo, en Estados Unidos se editan, o sea, un montón de datos, allí los mapas son abiertos, entonces se importan directamente de los datos nacionales, muchos datos de los que hay. Y eso, hay comunidades, por ejemplo, en Latinoamérica ahora mismo hay muchísima, está muy activo, vamos. Entonces, ¿en Estados Unidos los datos son abiertos de los mapas? Los datos que da el gobierno son abiertos, se pueden utilizar libremente y entonces se importan a OpenStreetMap. Claro. Hay más datos, claro, que ha metido gente, pero allí son abiertos, que es, yo creo que sea de los pocos países que en verdad son abiertos y se importan directamente, vamos. Oye, y eso que me cuentas de que en Alemania hay un montón de editores, ¿a qué se puede deber? ¿Alguna aceptación, algún tipo de promoción, alguna aplicación? ¿Por qué puede ser eso? ¿Que haya más que en otro lado? Pues la verdad es que no te sabría decir. Yo sé, hay muchísimas aplicaciones que han sacado, pero claro, también porque hay mucha gente que lo conoce. El motivo no lo sé, pero vamos, es impresionante porque, por ejemplo, OpenStreetMap empezó en Inglaterra y en Inglaterra también está bastante activo. Pues empezó allí, es bastante conocido, pero yo creo que en Alemania bastante más. O sea, allí está editado casi todo, vamos, hay de todo puesto. Siempre faltan cosas, pero vamos, muchísimo. Pues es curioso. Y bueno, ya hasta aquí mi retaila de preguntas. Creo que hemos hecho un repasito bastante, por lo menos en general, para conocer un poco el proyecto. No sé, ¿quieres añadir algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo? Vamos, que aquí es una cosa libre que hacemos entre todos y que la ayuda de cualquier persona es bienvenida, vamos. Y esto ayuda a todo, pues también a programadores, tener mapas libres ayuda a la gente para utilizarlos y para tener información. Y es una cosa que al final es bastante divertida de hacer. Sí, que también está el factor lúdico, ¿no? De, oye, sí, que en mi pueblo no hay calle, me voy a poner yo aquí a... Sí, yo empecé así y me enganché y vamos, en cuanto tengo un rato libre, que me aburro, me pongo a editar. O sea, empecé por eso, porque llegué en mi ciudad, por aquella época no había todavía nada, empecé y no he parado desde entonces. Pues mira, pues nada, animamos a los oyentes de que si no conocen el proyecto, pues que editen su zona, que añadan locales, calles, lo que se ocurra, porque todavía quedan pueblecitos de España que creo que no tienen ningún dato, ¿no, Jorge? Sí, los pueblos es lo que en España más falta. Las ciudades, a ver, siempre falta información. Por ejemplo, aparte de los locales que hablábamos, la numeración de las casas, hay en ciudades que falta bastante, pero vamos, las ciudades más o menos están completas, pero lo que falta más son los pueblos y por eso también lo que alguna vez han estado haciendo algún compañero mío es promocionar, pues por ejemplo en el verano que la gente va más a los pueblos, pues edita tu pueblo ahora que vas o cosas así. Ajá. Para promocionarlo un poco también. Mira, algo que se me acaba de venir a la mente, hoy mismo he visto un usuario que digamos que se quejaba, se lamentaba un poco de que no están los números de calle. ¿Eso también hay forma de añadirlo, que este es el local 1, el 2, tal? O... Sí, esa información se puede meter totalmente. Eso se ha intentado, pero es bastante complicado porque es muchísima información, importarla de los datos del catastro, que se puede, porque nos los cedieron hace tiempo, pero es una cosa que hay que hacer poco a poco. De cualquier manera, o sea, cuando se mete cualquier local, se puede meter la calle en la que está, la numeración, el número de local que es, toda la información se puede meter. Se puede meter el horario de apertura del local, todo, vamos. Claro, pero sería realmente útil que si no está el local que me interesa, pues ¿en qué zona está? Calle, por ejemplo, típica calle, calle Real número 83. Pues que el mapa te indicara que ese local es el 83, pero no está disponible por lo menos en España, ¿no? Sí, se puede indicar y se puede buscar perfectamente, vamos. Ajá, de acuerdo, no me cruza yo todavía con eso, la verdad. No. Una cosa es que esté la información puesta a lo mejor en el mapa, pero buscarse sí se puede. Ah, vale. Sí, sí, sí. Será la zona mía entonces que no tiene esa información. Sí, puede ser. Bueno, vamos a terminar un poco mi experiencia con OpenStreetMap. Yo soy un simple usuario, lo único que hago es añadir locales. Y ahora estoy de experimento y he empezado a usar la aplicación OSM Ant, que es la que yo recomendaría junto con Maps.me para el móvil, por lo menos. La verdad es que se puede, los mapas son muy usables e incluso hay datos que no están en los grandes, así que yo animaría a la gente a que no solamente que edite, por supuesto, sino que le den una oportunidad. Que un día, a lo mejor no te voy a decir un viaje importante que dependa tu vida de ello o tu trabajo, pero un viajecito que para ir probando, que no sé, a un local o a otro pueblo, pues que pongan otra OpenStreetMap, porque la verdad es que su función la cumple divinamente y son mapas que la verdad es que funcionan muy bien, depende de la aplicación, y que es un verdadero gusto usarlo por lo completo que están en alguna zona. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por tu colaboración, que te lo he repetido muchas veces fuera de micro, lo digo también aquí. Fue ponerme en contacto con OpenStreetMap España y rápidamente, en pocos días, me dirigieron a ti y tú, vamos, rápidamente, te has prestado a hacer la entrevista, cosa que te agradezco mucho. De nada. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y a los oyentes pues les emplazamos a al siguiente número de esta pequeña sección. Hasta luego. Adiós.